23 nos llega un buen momento del programa, la comunicación con nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Poli? Mira, hoy quería referirme a un aspecto de, en fin, de esta cuestión tan crucial y tan meneada de la batalla cultural, ¿no? Porque en esa cuestión donde se juega en gran medida el poder, desde tiempos, desde siempre, yo diría, iba a decir, desde tiempos inmemorables, solo que ahora, con el avance de los medios de comunicación y todas las novedades científicas tan fenomenales, adquiere una virulencia que no tenían otros tiempos. Pero siempre el poder estuvo ligado al dominio de la opinión pública, al dominio de las ideas. Quiero llamar la atención, además de ese aspecto, insisto, determinante, al tema de una agenda regresiva muy severa contra todo lo que tiene que ver con la gestión y el financiamiento de todo lo relacionado con la cultura. Y el disparador de este comentario es un hecho específico de estos días, que es una nueva iniciativa del Poder Ejecutivo tendiente al desfinanciamiento del sistema universitario, tendiente, yo diría, a una verdadera política liquidacionista de las universidades públicas, ya que el tema universitario tuvo un tratamiento variado durante el año pasado, y tuvo las políticas del gobierno fueron rechazadas por el Parlamento Nacional en cuatro oportunidades, incluyendo dos veces vetos del gobierno nacional que fueron rechazados, como corresponde por ley, por los dos tercios de la Cámara. Sin embargo, ahora retoman obsesivamente y se plantean un recorte que hace una suerte de pelito para la vieja de un 51% que ya perdió el sector universitario y pretende ser, financiar de aquí al futuro un 12% en varios meses, ¿no? O sea que, en definitiva, lo que se proponen es no cumplir con la ley de financiamiento con vistas a, insisto, a una política de liquidación del sistema universitario, que no solo implica todo lo que tiene que ver con los salarios docentes, que es lo determinante, sino con becas a estudiantes y el propio funcionamiento. Dos palabras sobre otras dos cuestiones centrales de la educación, de la cultura. Una, el presupuesto educacional. Bueno, mirá, para ser corto, además de que se derogó aquella conquista de que había que asignar el 6% del PBI, eso fue derogado, hay una pérdida del presupuesto educacional de un 47,7% en los últimos dos años. Y especialmente en cultura y sus organismos de gestión, como el de teatro, el de cine, el de música, también hay una política de privatización y desmantelamiento. Faltaría agregar que una cosa muy especial contra las escuelas técnicas y todo lo que tiene que ver con la enseñanza técnica. En suma, Carlos, lo que hay es una ofensiva de carácter ideológico-cultural y una ofensiva de desfinanciamiento del Estado de todo lo que tiene que ver con la cultura. Eso es parte de una política de dominio del poder por parte de la ultraderecha, ¿no? Recuerdo ahora casi con espanto que cuando Lelutier al principio era un grupo transgresor y Argentina vivía de dictadura en dictadura, un sketch que pretendía ser gracioso y lo resultaba, contaba la asunción de un nuevo elenco de gobierno militar y al final de todo el elenco, de todos los ministerios repartidos entre integrantes de las distintas fuerzas, decía: y secretario de Cultura y Educación, cabo primero Anacleto Quiroga. Y todos nos reíamos, ¿no? Ese era el lugar que para una dictadura militar podrían tener la cultura de educación. Qué tristeza para la historia argentina que esto esté ocurriendo con gobiernos de derecha votados democráticamente. Ya el Ministerio de Cultura fue degradado durante el gobierno de Mauricio Macri, no solo en su nomenclatura, sino en su presupuesto. Y ahora vemos cómo la ofensiva es una ofensiva que se pretende final sobre una parte de todo lo bueno que tiene en general la sociedad democrática argentina. Así es, yo diría que en gran medida esta sociedad democrática argentina y este distingo de la sociedad argentina con respecto a otros países es precisamente por su sistema educativo que nació de la propia ley 1420 de aquellos liberales que eran un proyecto oligárquico, pero eran liberales lúcidos que tenían que construir una civilización para su proyecto oligárquico. Estos son liberales de ultraderecha que niegan la educación pública, que niegan la cultura nacional. Y te diría que ahora no está el cabo primero García ni el cabo primero Anacleto Quiroga. Anacleto Quiroga, pero en realidad los funcionarios civiles que hoy están a cargo de las secretarías, o sea, de los ministerios degradados, como vos decías, son un símil del cabo Anacleto Quiroga, por más que sean civiles. Sin lugar a dudas, y toman una definición del marxista italiano Antonio Gramsci hace un siglo para denominar lo que ellos están haciendo y llevando adelante, que es una verdadera batalla cultural, cambiar el sentido con que una sociedad se piensa para luego tratar de reestructurar el entramado de sus leyes, nada más y nada menos. Y lo peor es que han progresado muchísimo desde que asumieron hasta hoy. Abrazo grande, Juan Carlos Junio. Chao, Carlos, hasta pronto. Chao, chao. Juan Carlos Junio, que además es diputado nacional con mandato cumplido.